presentamos para el blog Registro Civil Apuntes, Tras Rostro Sin Identidad Legal, un caso del drama centroamericano. Un 11% de niños no es registrado al nacer en la República del Salvador. Muchos pequeños que están en esta situación no pueden acceder a los servicios educativos y otros programas a los que tienen derecho. Llegar a los 20 años sin tener un documento que haga constar ante la ley que existes es un hecho casi inaudito en pleno siglo XXI, pero es algo que ocurre en mi país con más frecuencia de lo que se piensa. Cristina, nombre ficticio, lo ha vivido de forma literal. Sus padres nunca la inscribieron en el registro civil de la localidad. Lo mismo ocurrió con uno de sus hermanos mayores. Esta chica, que hoy tiene 21 años y vive en una localidad de Lourdes, Colón, en el Departamento de la Libertad, en la República del Salvador, no tuvo la oportunidad de terminar la educación básica y media debido a la falta de una partida de nacimiento. El documento es un requisito que los centros educativos siempre han demandado para inscribir a los alumnos. Cristina, quien es extremadamente tímida, nació en el seno de un hogar muy pobre, apenas logró cursar el tercer grado. Esto gracias a la ayuda de personas de la organización Plan, que hizo gestiones hasta lograr que este año ella tuviera su partida de nacimiento y el documento único de identidad DUI. Así se le han abierto las puertas para poder buscar un empleo y seguir estudios en alguna modalidad de educación de adultos, como lo hizo su hermano cuando en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, le ayudaron a resolver el problema de identidad. Sam Berríos Iraeta, asesor nacional de derechos de niñez de Plan, expresó que si bien un estudio realizado en el año 2002 por el Instituto Iberoamericano del Niño, Plan y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEA, indicó que a nivel de la región, 9.8% de los nacimientos anuales no son registrados en El Salvador. No hay datos más recientes en el Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, que indican que el nivel de subregistros es del 11%. En el país, la tasa de natalidad en el 2012 es del 17.44, lo cual da el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes. También es conocida como tasa bruta de natalidad. Pero ni los datos de la OEA ni los datos del Registro Nacional de las Personas Naturales puntualizó la cifra de niños en esta situación. Pero De Iraeta insiste en que desde que la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia entró en vigencia, comunes y alcaldías tienen a través del artículo 245 el mandato de crear en los siguientes 5 años un programa para la inscripción tardía de infantes hasta los 12 años. Nosotros como Plan, en este momento dentro de la campaña, estamos haciendo acciones de prevención del subregistro dentro del programa de primera infancia para que todas las madres y padres vayan a inscribir a sus hijos y que no pase el tiempo para inscribirlos, aseguró. La organización sin fines de lucro también tiene una campaña donde están requiriendo donación de servicios profesionales por parte de abogados que se comprometan a atender un número de servicios o llevar un número determinado de casos para resolverlos. Trabas en los registros civiles. Esta organización ayuda a 42.000 pequeños bajo un sistema de patrocinio, de los cuales 28.000 no presentan la partida de nacimiento y son los primeros casos que se están atendiendo. Pero la legalización de estas personas es muy fácil, según lo externado por especialistas de plan. Esto es porque los jefes del registro municipal de algunas localidades no son muy colaboradores y en lugar de agilizar, complican el proceso. Sin embargo, existen comunas que colaboran para que el registro de menores sea rápido. Testimonio de esto es que la misma organización ha encontrado que los jefes del registro civil en algunas municipalidades en la República de El Salvador, como es el caso de Mexicanos, hacen posible que se tramite rápidamente la documentación para otorgar la identidad a una persona y, si es necesario, lo exoneran de pagos de multas. Linda Morán, jefe de los registros del Estado Familiar del Registro Nacional de las Personas Naturales, expresó que la institución ha realizado 41 ferias de identidades en 54 municipios y se ha atendido a 7.500 personas que tienen problemas de documentación para su identidad. Suelen encontrar casos de esta naturaleza a través del proyecto Registro Civil Hospitalario, que funciona en los hospitales nacionales de Aguachapán, Sonsonate, San Miguel, Usulután, La Libertad, Santa Ana. El servicio pronto estará en San Salvador y San Vicente. Muchas veces las madres que dan a luz en hospitales nacionales no pueden asentar a sus hijos por la misma falta de documentos, pero si los responsables del RNPN están ahí, estos pueden solicitar que lleguen personas que dan fe de conocerla para poder concretar el proceso de juicio subsidiario. El detalle es que algunas alcaldías no aceptan esto para registrar a los bebés. Las desventajas. Los pequeños sin documentos. En el seno de una familia pobre, residente en San Matías, La Libertad, una abuela paterna sufre ante el hecho de que tres nietos no están asentados. Por ello no pueden asistir a las escuelas, ni recibir asistencia médica, y en algunas veces no se les reconoce ningún derecho. A estas alturas, el niño de 9 años ya estaría en tercer grado, mientras la niña de 6 y 8 bien podrían estar en parvularia y el segundo grado de forma respectiva. María, como se llama la abuela, dice que estos pequeños infructuosamente no han tenido la posibilidad de poder documentarse. Una realidad que ocurre en toda la América Latina. El negar el derecho a un nombre y a una nacionalidad. Para el blog Registro Civil Apuntes y teniendo como fuente de información el diario Hoy de San Salvador en la edición 16 de septiembre del 2012. Tras las huellas de los niños que no existen. Recuerden, el registro civil en América Latina es más que una tarjeta de identidad. Es la vigencia plena de derechos.